¿Vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados. Las 5 y 18 minutos, ya lo anunciábamos anteriormente, que bueno, hoy un poquito más tarde de lo común, pero fiel a nuestra cita semanal con el despacho de Yucia Abogados y con Julia Rodríguez, que en el día de hoy, bueno, pues ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros, por volver a estar con nosotros un día más, y la tenemos, ya la saludamos al otro lado del teléfono. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues encantado de saludarte una tarde más, Julia, en una semana, en un jueves, una tarde, en la que vamos a abordar diferentes asuntos de interés, no lo digo yo, lo dicen los propios oyentes, y que tienen que ver con el periodo vacacional y todos esos aspectos que recoge el convenio de la marroquinería. En la tarde de ayer, en el espacio de debate, de tertulia, del Cafelito, pues salía a relucir el tema de la feria, el tema de las vacaciones en feria y demás, y bueno, vimos que era un tema de especial interés y relevancia para los oyentes, y así hemos decidido darle hoy pues una pincelada, ¿no?, a las diferentes dudas que pueda haber, ¿no, Julia? Sí, efectivamente. Bueno, ya de entrada el tema, como lo plantea, denota dudas, porque hablas de feria, hablas de vacaciones, y bueno, adelanto ya la resolución a grosso modo de lo que se planteó ayer en el Cafelito, y es que no recoge el convenio ninguna semana de vacaciones en feria. Entonces, bueno, eso por empezando por el final. Pero vamos a desgranar cuántos días de vacaciones se recogen en el convenio, cómo se pueden establecer esas vacaciones y qué tipo de procedimiento establece nuestra ley de jurisdicción de la jurisdicción social para impugnar las decisiones de la empresa cuando no estamos de acuerdo con las vacaciones que se nos imponen. Pues adelante, Julia. Sí, pues vamos a ver. Mira, concretamente, el artículo 43 del nuevo convenio de la marroquinería, que entró en vigor, entró en vigor prácticamente ahora unos meses, ¿no? Sí, tenía carácter retroactivo, pero se firmó hace unos meses. Efectivamente, tenía carácter retroactivo para el año 2020, pero entró, se publicó hace unos meses, a finales de 2020. Sí. Pues el artículo 43 establece que el periodo anual de vacaciones se fija en 21 días laborables. Ya he dicho en más de una ocasión que tengo una opinión jurídica particular mía propia, que igual no es compartida, evidentemente no ha sido compartida con los agentes sociales que han firmado el convenio, cuando han vuelto a repetir el mismo error que yo apreciaba en el convenio anterior. Y es que, Rubén, los convenios, y los oyentes lo tienen que saber porque es un tema que hemos abordado en numerosas ocasiones, los convenios colectivos no pueden mermar derechos reconocidos por el propio Estatuto de los Trabajadores. Los convenios son leyes entre las partes, en este caso entre el sector de la marroquinería, o sea, los trabajadores de la marroquinería y los empresarios del sector de la marroquinería. Pero los convenios vienen a mejorar las condiciones que ya están dadas por ley en el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, si el Estatuto de los Trabajadores dice que los días de vacaciones son 22 días laborables o 30 días naturales, un convenio colectivo no puede establecer 21. ¿Y entonces por qué se da la situación? Pues no lo sé, porque es una cosa que yo ya comenté en su momento en el anterior convenio, y se vuelve a repetir ese mismo, yo lo considero error, puedo estar equivocada. En alguna ocasión, y hablándolo con algún empresario, pues me ha dicho, bueno, es que el día que falta lo damos el como licencia remunerada el día después de la patrona. Sí. ¿Vale? Y así lo establece el 42 del propio, un artículo antes del de las vacaciones, ¿no? Se establece para toda la vigencia del convenio un día al año remunerado y no trabajado, que será en el primer día hábil siguiente al día de la patrona de Ubrique. No obstante, dicho día podrá ser cambiado dentro del seno de cada empresa a previa negociación y acuerdo. Es decir, yo sigo considerando que esto no vale. ¿Por qué? Porque estás quitando días de vacaciones que establece el convenio y estás estableciendo un día fijo, dándolo como una licencia remunerada cuando no es una licencia remunerada. Es un día de vacaciones que me está imponiendo la empresa, que tiene que ser tal día. Si el convenio quería mejorar el estatuto, tendría que haber mantenido los 22 días laborables o 30 días naturales y luego, si quiere, me das una licencia remunerada con ese día posterior a la patrona. Pero lo que está haciendo es, me lo quita de las vacaciones, me lo impone como un día fijo. Yo no entiendo que eso no es una mejora de un convenio. Uh-huh. Eso es cambiar lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y muy interpretable si es para mejorar las condiciones del trabajador o no, porque habrá quien no quiera ese día y lo quiera sus 22 días laborables en otra fecha. ¿Vale? Eso para empezar. O sea, a mí me choca ya de entrada que un convenio colectivo recoja menos días de los que dice el Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. Y en cuanto a cómo disfrutarlas, pues el calendario se debe establecer de mutuo acuerdo, ¿vale?, entre las partes, entre el empresario y la representación de los trabajadores, ¿vale? Entonces, a primeros de año se debe establecer un calendario laboral en el que los trabajadores hayan negociado a través de su representación en la empresa, delegados de personal o comité de empresa, cuál va a ser el periodo de vacaciones que van a disfrutar. En caso de que no haya representación unitaria de los trabajadores en las empresas, los centros de trabajo, pues directamente se tiene que llegar a un acuerdo entre el empresario y el trabajador, pero en ningún caso ni uno ni otro pueden imponer la fecha de vacaciones. Sí que es verdad que el propio convenio y el propio Estatuto de los Trabajadores pues nos dan algunas pistas de cómo se tiene que realizar esa negociación de la fecha. Y es que hay todo un artículo, un articulado para el tema de igualdad entre hombres y mujeres y el tema de conciliación laboral y familiar. Sí. ¿Eh? Todas las interpretaciones de estas normas se tienen que hacer atendiendo a la vida familiar y la conciliación entre la vida familiar y laboral del trabajador. Lo normal será que los trabajadores, el grueso de sus vacaciones, sobre todo los que tienen hijos en edad escolar, quieran que coincida con el periodo estival, julio, junio, julio y parte de septiembre. Pero, en definitiva, debe ser una negociación y debe ser un acuerdo entre el empresario y el trabajador en qué momento y de qué manera se van a disfrutar esos 21 días laborables a lo largo de todo el año. Y, desde luego, no se recoge que una semana tenga que ser en feria, para nada. Es una costumbre que se ha venido llevando a cabo, pues, que la mayoría de los últimos años, una semana de la mayoría de las fábricas cierran o dan vacaciones en la semana de feria, pero eso no está recogido en ningún sitio. Uh-huh. Entonces, es así más como debe de establecerse. Claro, al final va a ser siempre de mutuo acuerdo. Claro, al final va a ser todo de mutuo acuerdo, de llegar a un consenso, ¿no? Por parte de las dos partes. Pero claro, estamos ya a mediados casi de mayo y nos contaban ayer muchos oyentes que todavía pues no sabían cuándo se iba a tener vacaciones. Cuando tú has dicho, Julia, que el acuerdo se debe, ¿no?, o lo ideal es que se cierre a principios de año, cuando se establezca ese calendario laboral. Sí, mira, no, eso es lo ideal, pero tenemos un artículo, el 38 del Estatuto de los Trabajadores, en su apartado 3, dice que como mínimo, el trabajador tiene que conocer la fecha en la que va a disfrutar sus vacaciones 2 meses antes. Es decir, que el que quiera tener sus vacaciones en julio debería de tener ya su calendario de vacaciones, porque estamos a mitad de mayo. Y ya es hora, bueno, ya se debería, porque habrá quien haya solicitado vacaciones o que quiera pues cogerse alguna casa, algún, bueno, vuelos todavía no sabemos, ¿no? Bueno, uh-huh. hasta qué punto vamos a poder sí. viajar o no. Estamos también en unos periodos muy inciertos. Pero en condiciones normales, pues uno tiene que planificarse, ¿no? Y sacar billetes, alquilar si tiene que alquilar, compatibilizar y coordinar el periodo de vacaciones con tu pareja o con el hijo mayor que ya esté trabajando, o que, en fin, lo que cada uno quiera en su vida, ¿no? Y entonces el Estatuto de los Trabajadores establece que como mínimo 2 meses antes el trabajador tiene que saber en qué fecha se va a ir de vacaciones. Sí. Entonces, en caso de que, y además con tiempo suficiente para que en caso de que haya desacuerdo le dé tiempo al menos de interponer un procedimiento judicial que viene establecido con carácter sumario en la ley de jurisdicción de la jurisdicción social, porque en caso de que la decisión venga impuesta por la empresa y el trabajador no esté de acuerdo, puede demandar a la empresa. Y esos procesos van bastante rápido, en cuestión de semanas se resuelve. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para que tenga virtualidad esa sentencia, ¿no? ¿De qué me sirve demandar para mis vacaciones de julio cuando voy a tener la sentencia en noviembre o diciembre de este mismo año, cuando ya de nada me serviría, ¿no? Pues hay establecido un procedimiento sumario para este tipo de cosas. Entonces, como mínimo, 2 meses antes. Es decir, que ya a estas alturas del año los trabajadores deberían de saber en qué momento del verano se van a ir de vacaciones. Claro, y bueno, al final entiendo que el consenso es lo mejor. Déjame decirte, Julia, decirle a los oyentes que pueden plantear sus particularidades que puedan tener o peculiaridades que puedan tener en el WhatsApp, en el 607-488-775. Y mientras tanto te pregunto, Julia, ¿hay un número mínimo de días que el trabajador pueda exigir que sean una fecha determinada de sus vacaciones, de esos 21 o 22 días que le corresponden? Pues mira, el convenio no lo establece. Habla del mutuo acuerdo en ambos casos. Hay convenios que sí que establecen que una parte para adoptar una decisión salomónica. Una parte al menos la impone, en caso de desacuerdo, la impone el trabajador y la otra a expensas del sistema productivo de la empresa, porque claro, también hay que tener en cuenta, ¿no?, que es que a lo mejor todos los trabajadores quieren coger vacaciones en periodo en el que materialmente no es posible, porque las empresas, en este caso, están para producir, para tener empresas de servicio. En este caso, hablando de la marroquinería, son de producción y hay periodos de pico máximo de producción en el que es inviable que un trabajador se coja vacaciones. Entonces, hay convenios que sí establecen esa decisión salomónica en el que, bueno, pues la mitad la decide el trabajador y la otra mitad la decide el empresario en caso de discrepancia. El convenio de la marroquinería no establece tal cosa. Se podría aplicar por analogía otro tipo de decisiones o determinadas sentencias que nos podemos encontrar, sí, pero en definitiva tiene que haber acuerdo, ni imposición por parte de uno ni de otro, tiene que haber un acuerdo, o bien que el acuerdo sea la mitad las elijo yo y la mitad las elige la empresa, sí, o el acuerdo es que ambas partes consensuamos el periodo completo. Uh-huh. Eso sí, pero no viene recogido así en el convenio. Claro, eso sí pasa en muchos, no sé si convenios, muchos sectores donde los trabajadores pueden exigir o pueden pedir la mitad, ¿no? 15 días naturales en este caso, o 10, 11 laborables. Sí que suele pasar en muchos convenios, ¿no, Julia? Sí, en algunos convenios se le permite al trabajador elegir, siempre con alguna cláusula en el que la empresa podrá negarse cuando las circunstancias sean, pues, inviables, es decir, sea imposible, pero claro, eso se tiene que acreditar, o luego si te llevan a juicio, la empresa tiene que acreditar que efectivamente en ese momento era materialmente imposible que el trabajador se pudiera coger las vacaciones que había pedido. Pero con la salvaguarda de esa cláusula residual, hay convenios que sí establecen que en determinada fecha el trabajador puede elegir. Otros convenios hablan de fechas preferentes. Hay determinados convenios en los que se dice que en el caso de que, por ejemplo, las vacaciones se pidan en los meses de junio a septiembre, pues la empresa no podrá negarlas en ningún caso. Que hay variedades, porque ya te digo que cada convenio es un mundo, y en este caso, pues en el nuestro, en el de la marroquinería, pues no se establece nada más que tienen que llegar al mutuo acuerdo y nada más, al consenso. Uh-huh. Y antes de empezar con las preguntas que nos están llegando ya de los oyentes, Julia, pensar o decir algo de lo que pueda pasar de aquí a septiembre en cuanto a esa circunstancia o esa peculiaridad que se da este año, ¿no? Que la patrona y la hipotética feria pues serían en semanas distintas. Sería aventurarnos a ser magos, ¿no? Porque al final va a ser cada empresa la que vaya fijando, ¿no? Entre trabajador y empresario, si hay vacaciones en ese periodo o no, porque ya nos ha dicho que no hay obligatoriedad de dar una semana en esa fecha. Efectivamente, no hay ninguna obligación por parte de las empresas para dar vacaciones en la Feria de Ubrique, es que no viene recogido en el convenio. Tenemos que tener en cuenta que septiembre ya estamos hablando de que las campañas de Navidad y demás se tiene que poner en marcha, es que a lo mejor no es viable para una empresa dar las vacaciones en esa fecha. Claro. Que a lo mejor otros años se ha dado porque era a principios de septiembre o coincidía con el, pues no lo sé, yo tampoco no sé muy bien cómo funcionan las empresas por dentro, ¿no? No sé, solamente la parte legal y aventurarme a decir qué es lo que va a ocurrir. Legalmente, ni el trabajador en principio podría exigirla si la empresa demuestra que está en un pico de producción alto y que es inviable que se la coja, ni nos la puede imponer el empresario porque nosotros no queramos las vacaciones en esa fecha, pues como cualquier otro periodo del año. Uh-huh. Digamos que en el verano sí que podríamos tener más fuerza a la hora de elegir el tema de imponer nuestra decisión, pero siempre desde el matiz y la perspectiva de la conciliación familiar. Uh-huh. En Feria de Ubrique, pues no sé, ha llegado el caso, la comisión paritaria que interpreta el convenio o los jueces en su caso, ¿qué podrían decidir en ese atendiendo las circunstancias de cada empresa? De cada empresa. Julia, siguiendo con este tema de las vacaciones, nos comenta una oyente, si en periodo de vacaciones estoy de baja, ¿me pertenecería disfrutar esos días después? Pues mira, el artículo, el propio apartado 3 del que hablaba antes, en su párrafo tercero, el artículo habló del 38. Dice, en el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las del párrafo anterior. En las del párrafo anterior hablamos de embarazo, parto o lactancia, ¿vale? El trabajador puede... El trabajador podrá hacerlo una vez finalizada su incapacidad, ¿vale? Y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir de la fecha final del año en que se hayan originado. Es decir, yo tengo mis vacaciones previstas para agosto, ¿no? Y resulta que, bueno, pues estoy mala en ese momento, no puedo, tengo una incapacidad, sí, temporal, o sea, una baja, que idealmente se llama baja, una incapacidad temporal, y no puedo disfrutar de las vacaciones, bueno, me reincorporo al trabajo después de mi baja, pues puedo incluso coger esas vacaciones en el año siguiente y el periodo, y como máximo, hasta un año y medio después. O sea que hay tiempo suficiente para... Pero no se computan a efectos de... No se consumen días de vacaciones si estoy de baja. Uh-huh. Pues, ¿vale? O sea que lo establece, lo deja bien claro el convenio, el Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. Un convenio de la marroquinería, como decíamos, se firmaba con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2020 y que está vigente en principio para los próximos 3 años. Veremos si luego se prorroga o no. Otro oyente nos dice que, si resumiendo, son 21 días de vacaciones laborables, 21 días laborables de vacaciones más el siguiente laboral del Día de la Virgen. Es un poco lo que recoge el Estatuto, ¿verdad, Julia? Así, exactamente, tal cual lo ha dicho este oyente, lo recoge el convenio colectivo. 21 días laborables y el día hábil posterior a la patrona. Que en este caso de 2021, creo recordar, y hablo de memoria, que el 8 de septiembre cae en miércoles, o sea que sería el jueves. El jueves. Jueves 9 sería... El jueves no lectivo. Claro. Efectivamente. Pero un momento, ¿eh? Que sí. Puede que si la empresa y el trabajador quieren cambiarlo, lo pueden hacer, ¿eh? Pero tiene que ser de mutuo acuerdo. Y si el trabajador, sí, en este caso, o el empresario no quiere, se quedaría el día 9 como día no hábil. Efectivamente. Previa negociación y acuerdo con los trabajadores. Uh-huh. Si no hay acuerdo, el 9 debe ser no lectivo. Libre. Uh-huh. Perfecto. Y luego hay una otra cuestión que nos traslada otro oyente, Julia, en relación a los enlaces sindicales. Dice este oyente que si hay alguna posibilidad, algún método, procedimiento de quitar a la persona que hace de enlace sindical legal de ese cargo. Sí, a ver, enlace sindical, yo es que es un tema que crea confusión, porque como la representación de la empresa en España y como está montado el tema de los sindicatos, la acaparan los sindicatos más mayoritarios, que son, pues, como todo el mundo sabe, Comisiones Obreras y UGT, ¿sí? Pues se confunde muchas veces, o en la mayoría de los casos, elecciones y a representantes de los trabajadores con elecciones sindicales, porque al final el que pone la candidatura es el propio sindicato, ¿para qué? Pues para obtener mayor representatividad y sigue sumando cuotas que significan dinero, subvenciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco complicado, pero más o menos que la cuota de participación de cada sindicato pues depende tanto de las elecciones sindicales propiamente dichas, que existen como tales, ¿vale? Los sindicatos pueden realizar en empresas, tendrán su propia sección sindical, y de las candidaturas que hayan presentado dentro de las empresas para representar a los propios trabajadores. Pero eso no quiere decir que para tener representantes dentro de la empresa tengamos que ir de la mano de un sindicato. Cualquier persona se puede presentar a ser representante de sus trabajadores, de sus compañeros, sin necesidad de que un sindicato pues respalde su candidatura. Pero si quieres, en otro programa podemos hablar largo y tendido, ya lo hicimos hace varios programas, pero no está de más recordarlo, sí. Cómo se convocan esas elecciones a representantes de los trabajadores, dependiendo del número de trabajadores, valga la redundancia, que haya en cada centro de producción, y el número de delegados o el comité de empresa y demás. Pero sí que si algún representante de los trabajadores que haya sido elegido, pues bueno, por su manera de trabajar, por su lo que sea, la mayoría de los trabajadores consideran que quieren removerlo de su puesto, se puede hacer. Y hay un procedimiento previsto para ello, que como la pregunta viene en el más riguroso de los directos, yo me comprometo a decir el quórum que necesitan para hacerlo y el procedimiento a seguir. Pero la respuesta es sí, se puede remover a un representante de los trabajadores previos requisitos y procedimientos que vamos a explicar la semana que viene. Bueno, pues lo dejamos ahí en el tintero para la semana que viene. Y en el tintero de hace unos días, Julia, y ya esto no tiene que ver con las vacaciones, pero sí con los trabajadores de una empresa de marroquinería, nos decía un oyente, hace unos días todos los trabajadores recibimos un email de nuestra empresa en la que se nos comunicaba que cada vez que saliéramos de la empresa en horario laboral debíamos de rellenar un formulario en el que debemos poner la causa por la que salimos, aportando posteriormente un justificante. Los trabajadores entendemos que para citas médicas o aquellas salidas en las que la empresa debe abonar, según convenio, este tiempo, sí debemos informar de dónde vamos y aportar dicho justificante. Pero en el caso de que sea una salida privada, como pueden ser bancos, colegios u otra índole, debemos informar a la empresa de dónde vamos. Bien, vamos a ver. Nos dice Julia, perdona, te amplío, sí, un poco, que dice que en muchos casos no pueden aportar justificante, ya que se tratan de salidas privadas, que además creen que vulneran su privacidad. Vale, bueno, va muy bien encaminado el oyente, pero voy a empezar por el final. Sí. Y es que a lo mejor determinadas salidas no se pueden hacer en horario laboral. Es que el horario laboral está para cumplirlo. Entonces, para eso están los días de asuntos propios y determinados permisos que establece el propio convenio colectivo, que sí, que algunos están remunerados y otros no, pero a lo mejor es que hay determinadas salidas que no podemos hacer en horario laboral. Yo sé que hay veces que las respuestas no gustan, pero es que, salvo que caiga en el cajón desastre que tenemos. Mira, vamos a ver, Rubén. Sí. El artículo 45 del convenio de la marroquinería establece una serie de licencias y permisos, algunos remunerados y otros no. Así como el propio artículo 46 establece concretamente cómo se va a regular la asistencia a médicos. Los días están remunerados, fallecimiento del cónyuge, padre, hijo, tal. Bueno, pues ahí evidentemente habrá que entregar un parte de defunción. ¿Por qué? Porque son 4 días de salario que nos va a pagar la empresa sin ir a trabajar. Evidentemente, hay que entregar el parte de defunción del pariente. El fallecimiento de hermanos, también hay algún que otro día, hospitalización del cónyuge, hijo. Hombre, al menos en este tipo de en hospitalización, evidentemente no vamos a poner el motivo. Claro, eso vulnera el derecho a la intimidad y los datos médicos son datos especialmente protegidos por la ley de protección de datos. Ni el trabajador tiene por qué decirle de que está enfermo al empresario. De hecho, los partes de baja van con el motivo de dos ejemplares, el que va a la empresa no lleva nunca el motivo de la baja. Ahora, con el tema del COVID se está haciendo una excepción, pero porque nos ha pillado todo que esto es una pandemia a nivel mundial, que había que atajarla de alguna manera, y el tiempo de baja es un tiempo de baja especial. Bueno, vale, pero lo normal es que un trabajador jamás le diga al empresario por qué está de baja laboral. Y, por supuesto, tampoco le tiene por qué decir el motivo de la hospitalización de su abuelo, padre político, nieto, hermano, padre, cónyuge, hijos, padre político, pero sí aportarle un certificado del hospital que esa persona está allí ingresada para que nos puedan dar estos permisos. Uh-huh. El matrimonio, que son 17 días naturales, evidentemente habrá que entregar el certificado de matrimonio. El traslado, pues no sé de qué manera, con un contrato, el alta en el empadronamiento nuevo, en fin, tampoco esto quiere decir que el justificante tenga que darse de manera inmediata. Pero es lógico que si la empresa nos va a abonar un dinero por horas, por días que se supone que teníamos que estar trabajando, pues se lo justifiquemos siempre y cuando los datos que nos pidan sean proporcionados a la causa. Sí. Es decir, ni aporto la enfermedad, ni aporto nada, que lo imprescindible para justificar esa salida. Uh-huh. Ahora, el banco y el colegio. Oye, pues el colegio a lo mejor. ¿Por qué? Porque hay un cajón desastre, que a ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Aquí, el apartado de gato. G. Por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Uy, eso es muy amplio. ¿Qué entra ahí? Hombre, pues lo de la salida al banco, pues no lo sé. Igual sí. Esto igual es algo que tendría que la comisión paritaria aclarar, ¿no? ¿Qué se entiende por tiempo imprescindible para un deber inexcusable? Oye, lo del banco lo puedes hacer online o lo puedes hacer en otro momento. No, mira, es que me piden la firma para cancelar la cuenta de mi padre que falleció y es que tengo que ir porque tengo que ir presencialmente y me va a llevar media hora. Bueno, pues a lo mejor sí entra dentro de este tiempo imprescindible tal. Pues normalmente el banco querrá que tú le acredites que has ido y era para este deber inexcusable de carácter público y personal. Uh-huh. ¿Una reunión en el colegio? Yo entiendo que sí, que una reunión en el colegio es un deber inexcusable de un padre, de un abuelo o de un tío o de un hermano, no, pero de un padre sí. ¿Por qué? Porque las relaciones con los hijos están presididas por la patria potestad, que es un derecho deber. Es decir, el padre tiene el derecho y el deber de cuidar de sus hijos. Y esa patria potestad tiene una dimensión pública. Si a mí me están llamando del colegio a una hora de horario laboral, porque las reuniones de tutoría y demás son a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, hay empresas que están trabajando hasta las 8 de la tarde, oye, pues igual eso sí puede encajar aquí. Pero claro, voy a tener que pedir, evidentemente, en el colegio, o bien la comunicación por el IPASEN, o bien el email que me ha mandado el tutor, con eso sería más que suficiente, ¿vale? Uh-huh. Todo esto estoy hablando de una interpretación que hago yo como jurista. Sí. La empresa igual se puede negar, al final esto la decisión la tiene la comisión paritaria o un juez, que se considera deber inexcusable o no, y que está dentro de este cajón desastre de los permisos. Pero, evidentemente, algún justificante hay que dar para salir del trabajo. Es que estamos faltando a nuestra obligación de permanecer en nuestro puesto de trabajo en el horario que tenemos pactado con la empresa. Uh-huh. Entonces, es lógico que la empresa, sin vulnerar el derecho a la intimidad del trabajador, quiere que se le justifique a dónde se va para ver si encaja dentro de los supuestos que establece el convenio. Claro, sin dar, ¿vale?, más detalles de lo precisamente oportuno, de lo meramente necesario. No más que lo estrictamente necesario para cumplir con esto. Y Julián, al hilo de ello nos dice el oyente que sí, los días de asuntos propios que se concede, que le concede el convenio, pueden ser utilizados para esta salida y si se puede, fraccionando estos días en horas. Bien, el día de asuntos propios se puede utilizar para lo que el trabajador quiere, no tiene que dar ningún tipo de justificación. Mire usted, yo quiero cogerme, tengo, bueno, decir que son 5 los días que recoge el convenio, 5 días de licencia al año de asuntos propios, pero que esos días de asuntos propios no llevan remuneración, no llevan salario, ¿eh? O sea, que bueno, que sí, que yo tengo 5 días para poder gastarlo en lo que quiera. A lo mejor ahí encajarían determinadas gestiones que no entran dentro del tiempo mínimo del que hablaba, del apartado G, del artículo 45, y sí que me permite el convenio tener 5 días al año para hacer gestiones mías personales, pero que carecen de ese carácter público y personal, ¿vale? Gestiones absolutamente privadas, de las que no tengo por qué darle explicaciones a la empresa. Yo solicito mis días de asuntos propios y no tengo por qué explicar para qué los quiero. Pero se puede fraccionar por horas, por ejemplo, voy a salir 4 horas y que sea medio día de asuntos propios. No viene recogido así en el convenio. No viene recogido. Si la empresa accede, también se puede negar, porque no viene recogido que esos días... cerrará. Bueno, dice que el disfrute de los permisos se realizará siempre en día laborable. No sé si por día se habla de jornada y que no tiene que ser en día... yo creo que se refiere más a que son días laborables y que no cuentan los días no laborables, para que no son días naturales, los días de asuntos propios. Pero lo leo y no veo que en ningún momento se pueda fraccionar. Claro, te tienes que coger el día. Con lo cual, si no lo pone el convenio, igual a la empresa le interesa y nos lo concede, que si no nos lo concede, no estamos en nuestro derecho reclamarlo de manera, o sea, ya judicialmente o de otra manera. Sí. Si no nos lo da, no aparece en el convenio, no tiene la empresa por qué fraccionarlo. Y una última que hago yo a colación de ello, Julia, ¿con cuántos días de antelación tengo que pedir o solicitar mis días de asuntos propios? Pues... No, no lo pone tampoco. El convenio no lo pone, por eso. No sé si hay algún en el estatuto de los trabajadores que dice que está por encima, si yo puedo avisar el día antes y decir, oye, es que mañana necesito el día de asuntos propios. Hombre, a ver, aquí tiene que imperar también un poco el sentido común. Sí, consenso, ¿vale? Y sentido común. Si tú tienes algo que prevés que vas a hacer, pues pedirlo con un tiempo de antelación. Evidentemente, si te surge algo de un día para otro y la empresa y puedes pedirlo. Fíjate, es que ya había aquí había un preaviso, un momento. Vale, si no, el convenio dice preaviso nada más y justificación. El preaviso es antes, pero la justificación siempre viene después. Vale, y bueno, en el caso de los asuntos propios no hace falta, como he dicho, justificación porque nada. No está remunerado. Nada, pues con el tiempo suficiente para que la empresa se pueda organizar. Uh-huh. Evidentemente, ya digo que si te surge un imprevisto, normalmente los imprevistos seguramente estarán recogidos como permisos, ¿no? Porque un imprevisto siempre es pues cosas desagradables, ¿no? Una enfermedad, este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces pueden estar dentro de las licencias y permisos remunerados en todas las letras del artículo 45. Pero, y normalmente pues el día de asunto propio dejarlo como para más planificación, pero bueno, siempre diciéndolo con un tiempo prudencial. Luego, mira, decirte que la asistencia médico viene regulada en un artículo aparte, como ya había dicho antes, en el artículo 46, y que parece que diferencia entre si el médico es para el propio trabajador o acude al médico en compañía de, para acompañar a su hijo o cualquier otro familiar, cónyuge o persona con la quien conviva o incluso los padres. Y parece que en el caso de que el trabajador sea el que va a la consulta médica, ya sea de la Seguridad Social o de la mutua con la que trabaje la empresa, en ese caso parece ser que las horas que utilice están pagadas. Cosa que parece que no ocurre cuando el médico es para él padre, hijo o cónyuge o persona con quien conviva, análoga relación de afectividad que se dice normalmente. Porque dice que en esos casos, dice, no se le descontará la parte correspondiente de la cuota de la seguridad social en estos días de falta. Intuyo que es que esos días no se pagan, pero sí se cotizan. No queda muy claro, pero parece que ese artículo 46 distingue entre si el médico es para el propio trabajador o el médico es para un familiar, porque en el segundo caso parece ser que no te van a remunerar, pero no te van a descontar la cuota de la seguridad social de ese día. ¿Vale? Es lo que se intuye, no lo deja absolutamente claro. Al final, bueno, el resumen sería que el consenso es la madre de todo esto, ¿no? Los acuerdos, el poder llegar a un acuerdo con el empresario, entre el empresario y trabajadores en este caso, para todos estos asuntos. Julia, nos quedamos sin mucho tiempo, pero quiero dejarte la última para ti, para que añadas lo que quieras. Pues nada, que creo que ya todos los trabajadores deberían de saber y conocer la fecha en la que van a poder disfrutar al menos de un primer periodo de vacaciones, ¿no? La costumbre en España es el grueso de las vacaciones en verano, luego alguna que otra semana en las fiestas locales, de ahí que siempre se haya dado una semana, y luego algunos días en Navidad, ¿no? Se distribuyen de esa manera. Pues que, bueno, a estas alturas deberían ya de conocer o deben de estar próximos a conocer en qué fecha van a poder disfrutar de sus vacaciones en el periodo estival, junio, julio e incluso septiembre, ¿no? Porque, como he dicho antes, como mínimo con 2 meses de antelación. Y, bueno, que claro, que en este caso hay que ser comprensivo con los periodos de producción de la empresa, que al final la que nos va de comer y todos queremos que las empresas tengan mucho trabajo. Pero la empresa también tiene que mirar por la conciliación familiar del trabajador. Y que, bueno, que si no hay acuerdo y siempre que la empresa no pueda justificar que las vacaciones se le dan esa fecha y no en otra por el grave perjuicio que eso le pueda conllevar, pues que el trabajador tiene derecho a reclamarla judicialmente. Generalmente, esto no sé si es bueno o es malo, Julia, pero es una reflexión personal, el trabajador ubriqueño siempre ha aguantado y ha soportado todo esto y ha estado siempre dispuesto a ese consenso y a ese acuerdo, no se ha cerrado mucho en banda. Julia Rodríguez. Sí, y de ahí tengo que decir la prosperidad de este pueblo, por los grandes empresarios que hay y los magníficos trabajadores, porque es un pueblo que donde quiera que vamos, de verdad, llama la atención y la gente valora la capacidad de trabajo que hay aquí. Claro. Y eso, pues, al final, pues, bueno, se ve, tiene su recompensa. Hemos visto que las cifras del paro en España están, pues, papá, y aquí creo que ha bajado el paro un 10%, si creo que visteis vosotros la noticia, con lo cual es para felicitarnos, pero eso es por la gran capacidad de trabajo que tienen tanto empresarios como trabajadores de la marroquinería. Así que nada, yo me complazco de vivir aquí en este pueblo de gente tan trabajadora. Pues Julia Rodríguez, de Yucia Abogado, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo, por estar con nosotros en el día de hoy. Yo creo que un rato muy productivo para todos los oyentes por el tema que hemos tratado. Y nada, nos emplazamos a la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, un saludo a todos, muchas gracias. Un saludo, Julia. ¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados. Yo compro en Mobrique.